Y ahora le diré que yo no sea malo, que no sea bandido, que no sea tramposo, que no sea celoso y que sea cariñoso, que me dice usted. Que yo no sea malo, que me dice usted. Que no sea celoso, que me dice usted. Que sea cariñoso, que me dice usted. Por el mundo sufriendo una pena y llevo mi acordeón. Y voy por el mundo sufriendo una pena y llevo mi acordeón. Pa' tocar una puya, pa' tocar un merengue y tocarle este son. Que yo no sea malo, que me dice usted. Que no sea celoso, que me dice usted. Que sea cariñoso, que me dice usted. Que no sea celoso, que me dice usted.